más de 400 años de vida hacen de la ciudad de Altagracia un lugar donde convergen historias, mitos, realidades y leyendas, algunas volcadas al papel, otras difundidas de boca en boca. Generaciones patricias, ortodoxia religiosa, huellas arquitectónicas de personas negras usadas como mano de obra esclava, hospedaje recomendado para personas con diferentes enfermedades, son algunos de los factores que tejieron una trama de realismo mágico que en cada barrio de la ciudad adquiere una característica sin igual. El paso de los mártires. Esta leyenda se remonta a los tiempos de los jesuitas que ofrecían sus tradicionales misas en la estancia jesuítica de Altagracia. Hasta ese lugar, hoy considerado como patrimonio de la humanidad, se llegaban familias de la alta sociedad provenientes de la capital cordobesa. Una joven de esas familias capitalinas, que venía a la ciudad muy seguido, se enamoró de un comechingón que trabajaba como conchavado de los jesuitas. Las convenciones sociales del momento no concebían el amor entre una dama de la clase alta y un joven de los pueblos originarios, por lo que el padre de la chica hizo encarcelar a su amante. En tanto, la joven fue obligada a casarse con un terrateniente español y católico. Momentos en los cuales estaba por consumir la unión, el joven comechingón pudo escaparse de su encierro y fue a buscar a su enamorada. Sin embargo, el padre de la joven lo agarró por sorpresa y le dio muerte cortándole la cabeza. Al enterarse la niña aristocrática de la muerte de su enamorado, decidió ella también quitarse la vida. Desde ese entonces, como el amor siempre vence, aún se ve a la pareja caminando por una calle cercana a la iglesia jesuítica. Como podrán imaginar, el joven lleva su cabeza entre las manos mientras deambula por el conocido para siempre como el Paseo de los Mártires. En el año 1810, sin la presencia ya de los jesuitas en la ciudad, la estancia fue habitada por el ex virrey Santiago de Liniers, conocido también como el héroe de la Reconquista. Con el estallido de la Revolución de Mayo, Liniers es expulsado de Buenos Aires y se viene a vivir a la ciudad del Tajamar. A su llegada, planta en el jardín de la estancia un rosal blanco regalado por quien fuera su amante, Ana Perichón, conocida despectivamente como la Perichona. Desde aquí, Liniers se apronta a planificar la contrarrevolución, por lo que es encontrado culpable de traición por la primera junta y ejecutado. Al momento de su muerte, según algunos parientes que quedaron en la estancia, el rosal se puso rojo. Eso le dio la pauta a los familiares de que Liniers había muerto, ya que el rosedal del que cuidaba se tiñó de sangre. Más de 400 años de vida hacen de la ciudad de Altagracia un lugar donde convergen historias, mitos, realidades y leyendas,